proyecto son resignificando sentidos y significados en cuanto a la gestión integral de riesgo, porque ellos no han interiorizado ese tema o lo interpretativo de gestión integral de riesgo. Lo ven más bien como si suena la sirena, salen corriendo y ya, más no como la forma de las vulnerabilidades, de los desastres, de los peligros que pueden estar ahí en esa zona. La mayoría, igual eso pasa también por el Nevado, la mayoría dicen que nunca van. Y se han hecho buzones donde se alertan, donde se mandan cada semana cómo va la actividad del volcán del Nevado de Ruiz. Pero la gente no, la gente quiere ver a los procesos permanente. Igual así deberían ser, pero por ejemplo, yo como practicante no me puedo gestionar tanto el viaje a la vereda. Y para estar pendiente solo de un tema, no, es imposible, pues acá, sabiendo que hay desastres, incendios forestales y otros tipos de desastres.